280. Pues yo dije, me resulta más barato, pues yo siempre compro bola de lomo porque es más magra. Sí. Daría por mi chica que quiere comer re poca grasa. Claro, claro. Estoy pensando si no me conviene llevar la carne, pues ya te lo hice pesar y eso, pero... Ah, es lo mismo, no hay problema. Me va a convenir llevarlo, porque en realidad es más caro comprar, digamos, claro. Más barato comprar la fecha. Claro. Claro. Igual te digo, para mí, lo más magro que tenés es la nalga, ¿viste? Claro. Porque la nalga no tiene... Sí, me parece que voy a hacer eso. Perdón que te vea, que tenga. No, no hay drama. Te pido disculpas. Por favor. En realidad yo no tengo problema porque las como, pero me acordé y dije, claro. No, mi chica necesita que sea lo más magro posible. Claro. Te pido disculpas. No, pasaron. ¿No? Volvieron allá. Volvieron allá. Dame entonces nalga. ¿Cuánto está el kilo? Kilo 4.40. Claro, nada, dame un poco menos, dame medio, cortado para mila. Serán, no sé, 6, ponele. Un poco menos. Lo que pasa es que sale el bife, ahora te muestro. Dale, dale. Sale el bife, sí, hermano. O sea, con una... Ya con una un par. Loca, hace dos. Dale. Sí, más o menos sí. No, pero dice además cuando te llegas con el pan rallado, Estamos en eso. ¿Cuánto me sale? Claro, comprar la silla me sale mal. La verdad que necesito... No, pero ojo, porque... En realidad también te va a salir lo mismo, porque vos acá... Sí, también con medio kilo, sacás un kilo de... De milanesa, claro. Sí, porque el pan rallado, de huevo... Menos mal que me acordé, porque yo las como yo solo y tengo que comprar de nuevo. Ah, me hiciste 6. Yo creo que cortaste 4. Te quedan 2 más. Sí, serán 700 gramos. Sí, no, más vale. Ah, bien, lo pesaste bien, ¿eh? 500 clavados. ¡Ah, no! ¡No! ¡Lo corté así! ¡No es 500, vea! ¡Qué jugador! Es como si laburaras de esto. Sí. No, pero no había prestado el sol, pero me dio el medio. ¡540! Ahí te dejé, José. Igual vengo todos los días. Es bien. Gracias. De nada. Es que tú sabes, vos hay un pastel. Adiós. Nos vemos. Gracias.